Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles, mitad de semana, y para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 49, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana también se esperan cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 74, mínimas de 59. Para el día viernes se esperan lloviznas, con temperatura máxima de 68, mínimas de 56. Tenemos una probabilidad del 90% de que caigan lluvias, que vayan preparándose para el día viernes. Para el día sábado tenemos temperaturas máximas de 72, mínimas de 59, con cielos parcialmente soleados. También hay una pequeña probabilidad de que caigan precipitaciones. Y pues así se ha estado cambiando un poco. Hay un 90% de precipitaciones, pero con cielos despejados. Y para el día domingo, para las personas que están pensando en este fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 71, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, cielos despejados, con probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 59, mínimas de 42. Así estaremos pues con esta temperatura. Y recuerda también que si tú quieres hacer alguna petición musical, nos puedes escribir a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com o a través de Facebook. Nos puedes mandar un inbox y nos encuentras como Sexy Love Radio. Vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. México y Puerto Rico. W. Una sola bandera. Yeah. No tengo dinero ni nada que dar. No tengo dinero, solo amor para amar. No tengo dinero ni nada que dar. ¿Cómo dice? No tengo dinero, solo amor para amar. Ah, ok, te cuento. Voy por la calle de la mano.

8 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Inteligencia de Estados Unidos no ve posible que Corea del Norte deje su plan nuclear. Persuadir a Corea del Norte de que renuncie a su programa militar nuclear y de desnuclearizar la península coreana es un esfuerzo destinado al fracaso, afirmó el día de ayer el coordinador de la inteligencia estadounidense James Clapper. Creo que la idea de llevar a los norcoreanos a desnuclearizar es probablemente una causa perdida. No lo van a hacer. Es su boleto de supervivencia, fue lo que respondió Clapper durante una conferencia del Centro de Investigación Council on de Relaciones. En otra información, Arpaio es acusado formalmente de desacato penal a la corte. El jefe de policía de la zona metropolitana de Phoenix, Joe Arpaio, fue acusado el día de ayer de desacato penal por no obedecer la orden de un juez en un caso de encasillamiento racial, lo que lo sitúa en una difícil posición cuando faltan 2 semanas para los comicios en los que buscará un séptimo periodo en el cargo. Los fiscales prometieron hace 2 semanas que acusarían a Arpaio, pero el cargo por ese delito menor no fue presentado oficialmente contra él, sino hasta que lo firmó la jueza federal Susan Bolton. Arpaio, de 84 años, podría afrontar 6 meses de prisión si es declarado culpable. Una declaración de culpabilidad en su contra por un delito menor no impediría que continúe como jefe policial. Paul Persson, el contrincante demócrata de Arpaio, dijo que el jefe policial no tiene a nadie a quien culpar de la acusación en su contra, sino a él mismo. Es otro ejemplo de que el jefe policial antepone sus objetivos personales al interés superior de la comunidad a nuestras expensas, fue lo que señaló Persson. McDonald, abogado de Arpaio, dijo que el jefe policial impugnará el cargo. Creemos que cuando concluya el último capítulo, él será reivindicado, fue lo que aseveró. Y una noticia muy sorprendente, fuera de lo común diría yo. Una mujer da a luz cuando creía que se trataba de cálculos renales. Así como lo acaban de escuchar, Stephanie Jaggers fue al hospital porque sentía dolores abdominales. La mujer había dicho a su marido, Michael, que creía que el problema se debía a cálculos renales. Cuando llegaron el día de ayer al hospital en Georgia, los médicos le preguntaron a la mujer si tal vez estaba embarazada. Ella respondió que no y los médicos comenzaron a prepararla para tomarle rayos X, pero después de algunas observaciones, los doctores cambiaron de planes y optaron para prepararla para un ultrasonido. Michael Jaggers dijo al canal WXIA-TV que los médicos le indicaron que su esposa estaba embarazada 38 semanas para ser precisos. No hay palabras para describir lo que se siente cuando te dicen que vas a ser papá dentro de 30 minutos. Fue lo que agregó Sean Jude. Nació el día de hoy a las 3:50 de la madrugada. Bueno, fue la hora del día de ayer. Esa es hora de España. El bebé estaba muy saludable, incluso sin atención prenatal. Pesó 4.03 gramos, 7 libras, 3 onzas y midió 48.2 centímetros. O sea que el bebé nació, aparte de sanito, nació grande. Y el hospital de Los Ángeles pagará $450,000 por haber abandonado a un paciente sin techo. Un hospital de Los Ángeles deberá pagar $450,000 por poner fin a una demanda que lo acusa de haber abandonado en la calle a un paciente sin domicilio, afectada por trastornos mentales, vestida con una simple pijama de papel, sin dinero ni documento de identidad. El fiscal de Los Ángeles, Mike Ferrer, anunció que se alcanzó un acuerdo amistoso en el caso que había causado escándalo en su momento y afirmó por Twitter el día de ayer que abandonara pacientes sin techo sin asegurarse de que tendrán un seguimiento tomados a cargo es inconcebible y no será tolerado. Ferrer había demandado en abril del 2015 al grupo médico Gardens Regional, afirmando que algunos de sus empleados habían llevado el año anterior a una mujer de 38 años afectada de esquizofrenia, entre otros problemas mentales, hasta un refugio para personas sin domicilio del barrio Skid Row, que recibe a numerosos sin techo, vestida solamente con la pijama del hospital de papel. La mujer, también diabética y asmática, que carecía de orden médica ni documento de identidad, tampoco había sido admitida en el refugio y deambuló durante horas hasta que su situación fue informada a las autoridades. El Centro Médico Garden Regional integra un grupo de hospitales del área de Los Ángeles demandados en los últimos años por las mismas razones. Y Hillary Clinton busca votos latinos en el show de Univision. Si ustedes no supieron de la noticia del día de ayer, pues Hillary Clinton, la candidata demócrata a la presidencia, estuvo en el programa del Gordo y la Flaca. Hillary Clinton dijo que su comida favorita es la mexicana, especialmente con picante, y practicó español mientras invitaba a los latinos a votar durante su aparición el día de ayer en el show de televisión del Gordo y la Flaca. La candidata demócrata bailó un fragmento de la canción de Marc Anthony, Vivir mi vida, y lo hizo junto a Raúl de Molina, presentador del programa El Gordo y la Flaca, y la también cubana Lili Estefan. Los presentadores celebraron con un día de anticipación el cumpleaños 69 de Clinton con un pastel, y el cantautor Prince Roy entonó el cumpleaños feliz acompañado de mariachis. La exsecretaria de Estado relató que su nieta de 2 años ya sabe los nombres de los colores en español y que tiene una receta especial de galletas en la que mezcla chocolate con avena. Clinton dijo que los votantes latinos serán cruciales en el resultado de la elección presidencial del 8 de noviembre, no solo en Florida, desde donde Univision transmitió el programa, sino en otros estados del país. Reiteró su oferta de enviar al Congreso un proyecto de reforma migratoria durante los primeros 100 días del mandato si llega a la Casa Blanca, y dijo haberse conmovido por la historia de Damián López, un joven hispano de Las Vegas que perdió la vida cuando combatía en Irak y que recibió la nacionalidad estadounidense post-mortem. Dijo haber invitado a la madre y a una maestra de López al tercer y último debate que sostuvo la semana pasada en Las Vegas junto a su rival republicano Donald Trump. En otra información, las elecciones en Twitter es mazazo frente a estocada. En junio, cuando Donald Trump arremetió en Twitter contra el apoyo del presidente Barack Obama, Hillary Clinton, la campaña de la demócrata, se apresuró a responder con una fría réplica en tres palabras: borra tu cuenta. Fue una conversación reveladora, y no solo porque planteó el escenario de la que serían las primeras elecciones presidenciales de Estados Unidos disputadas en Twitter, también reflejaba los estilos muy dispares que han empleado los dos candidatos para transmitir sus mensajes, cruzar acusaciones y hablar de forma directa a los votantes, lo que por un lado les permite eludir a los medios tradicionales y por otro depende de esos para aumentar la repercusión de sus discusiones virtuales. Las elecciones 2016 están tan entrelazadas con Twitter que resulta difícil recordar lo nuevo que es la situación. Hace 4 años los candidatos Obama y Mitt Romney estaban probando las aguas de los medios sociales. Este año son una fuente crucial de información, política o no, para muchos estadounidenses. El 44% de los adultos dijeron en enero, en una encuesta del Pew Research Center, que en la última semana había recibido su información sobre las elecciones de medios sociales, más de los que citaron periódicos impresos. La gente utiliza Twitter para conectar de forma más directa con los momentos, sucesos en directo y los candidatos de esta campaña de una forma en que los votantes no habían podido hacerlo nunca, fue lo que dijo Adam Sharp, responsable de noticias, gobierno y elecciones en Twitter. Y en información deportiva, Colo Colo tendrá que pagar $500,000 al Chupete Suazo. El equipo chileno administrado por la entidad Blanco y Negro está obligado a pagar $566,000 a Humberto Suazo por motivo de un despido injustificado. Así lo dio a conocer el fallo de la Corte Suprema. En el 2015, el entrenador José Luis Sierra despidió al ex delantero de Monterrey tras acusarle de adoptar actitudes inapropiadas después de sustituirle en un partido frente al San Marcos de Arica, encuentro disputado en el Estadio Monumental. Originalmente Suazo lo demandó por $1,200,000, que era lo referente a los adeudados salariales del 2016, que incluían además bonos por méritos conseguidos. En un principio, el juez juzgado de letras de trabajo le dio la razón al equipo chileno, pero el Chupete apeló la decisión ante la Corte de Apelaciones, quien terminó por darle el fallo al jugador, y hoy se ratificó esa determinación. Y provoca caos llegada de Chivas a la Ciudad de México. El Club Guadalajara llegó a la Ciudad de México previo al duelo de semifinales ante el América correspondiente a la Copa MX Apertura 2016. Los rojiblancos fueron recibidos por unos 600 aficionados, quienes se dieron cita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con banderas mientras cantaban a la espera de los jugadores de su equipo. Cuando los futbolistas salieron de la zona protegida de la Terminal 2, los aficionados perdieron la calma y se asediaron a sus ídolos mientras ellos intentaban llegar al autobús que los transportaba al hotel de concentración. Alan Pulido y Orbelín Pineda fueron los más buscados por los seguidores del rebaño sagrado. Entre tumultos y empujones, el cuerpo de seguridad del AICM no fue suficiente para mantener el control de los seguidores tapatíos, e incluso uno de ellos salió herido al caer. Fue atendido por policías y personal del aeropuerto. Y bueno, recuerda que si tú quieres escuchar información deportiva, no te puedes perder el día de hoy lo mejor del deporte con Rabbit. A partir hoy va a ser una excepción, a partir de las 8:30 de la noche. No te puedes perder lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Más adelante les voy a dar una información de lo que está pasando en la Antártida, qué está pasando con los glaciares. Por ahí están informando que se están derritiendo más de lo normal. Ahorita les daré esta información. Vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

8:54, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros para el día de hoy, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Enfocarse solamente en sus temas, evite olvidarse del entorno que lo rodea, por más que brille ante los demás. En el amor, hoy su pareja se mostrará inflexible e irritable, haga distancia y evite una discusión. En la riqueza, evite exigirse más de lo habitual, será un día muy tranquilo en el ambiente laboral. En el bienestar, afirme sus convicciones y no se deje llevar por las utópicas ilusiones. Para el signo de Tauro, dentro de su vida profesional deberá poner en juego la creatividad y sumar nuevas ideas en ese proyecto grupal. En el amor necesitará sincerarse con ese amigo con el que discutió días atrás. En la riqueza cambia el rumbo de sus estrategias y así podrá ganar una favorable posición laboral. En el bienestar, programe para el fin de semana un retiro espiritual en familia y encontrarán el verdadero sentido de la vida. Para el signo de Géminis, hágale frente a la vida de forma responsable y paciente, de lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. En el amor causará una buena impresión en esa reunión y en especial en la persona que le interesa. En la riqueza podrá conquistar negocios que no tenía en mente, procure no ser tan ambicioso. En el bienestar, cambiando la estructura laboral y aprendiendo a relajarse, logrará disminuir el estrés acumulado. Para el signo de Cáncer, usa su energía para emprender cosas nuevas. Aproveche ya que se siente una persona más fuerte gracias a esos cambios rotundos que sufrió. En el amor, diga lo que siente y obtendrá la respuesta que desea. Deje de dar tantas vueltas con esa persona. En la riqueza, por más que su economía funcione bien, evalúe si podrá cumplir a término con lo que le exige. En el bienestar, no caiga en la vulnerabilidad, podrá estar muy susceptible ante ciertas situaciones que se le presenten. Para el signo de Leo, hoy no dude en aplicar su capacidad organizativa y creadora en las diferentes situaciones que tenga que transitar. En el amor sería conveniente que dosifique su amor por los demás, piense un poquito más en sus intereses. En la riqueza, con responsabilidad y dedicación podrá sobresalir en el ambiente laboral. En el bienestar, en caso de que sienta alguna molestia, pruebe con la acupuntura, la fitoterapia o el reiki. Para el signo de Virgo, procure abrir su mente a las oportunidades que se le presenten diariamente, no permita que se le escape un día más y que se le vayan de las manos. En el amor emergerán viejos conflictos en la pareja donde los sentimientos no son lo de antes. En la riqueza sea un poco más ahorrativo y así se sentirá más tranquilo en su futuro económico. En el bienestar podría sentirse un poco triste porque las cosas no salen como usted desea. Trate de no decaer y arriba el ánimo. Para el signo de Libra, en estos días se levantará con una fuerte sensación de acción que lo empujará a ser más ansioso y querer todo en este mismo momento. En el amor prepárese, ya que una persona que hace poco tiempo conoció se acercará a usted de forma sincera y tierna. En la riqueza, emprenda nuevos negocios, aproveche que los astros lo apoyan. En el bienestar, júntese y comparta momentos con gente optimista y así podrá recargar las energías. Para el signo de Escorpión, podría sentirse un tanto desorientado frente a esas situaciones que vivió. Relájese por más que haya removido ciertos miedos internos del pasado. En el amor, aproveche, ya que hoy encontrará la ocasión justa para acercarse a esa persona que le atrae hace tiempo. En la riqueza, en esta jornada, el desgano y las dudas pueden interferir sobre una decisión económica fundamental. En el bienestar, desígnese un tiempo para alguna actividad que le reporte bienestar, que le guste y que realmente la disfrute. Para el signo de Sagitario, hoy será un día en el que se sentirá la necesidad de revisar los pensamientos y buscar un enfoque más espiritual a su vida. En el amor, no se permita que los afectos se escurran y dele el valor que realmente tienen en su vida. En la riqueza, concéntrese en sus responsabilidades y así podrá finalizar el día sin llevarse trabajo extra a su casa. En el bienestar, asigne tiempo a alguna actividad artística o manual que no haya realizado hasta ahora. Para el signo de Capricornio, usted ya es maduro y sabe qué hacer. Evite que alguna persona lo bloquee en sus decisiones y ejerza poder sobre su persona. En el amor, si enfrenta alguna discusión, adopte una actitud conciliadora con su enamorado. En la riqueza, relájese. Los nuevos contactos profesionales lo ayudarán a mejorar sus proyectos comerciales. En el bienestar, alégrese, ya que ha encontrado el equilibrio en la salud y pronto lo verá reflejado en su estado de ánimo. Para el signo de Acuario, sus caprichos y ambiciones sumados a la luna en oposición no lo ayudarán a obtener lo que desea desde hace tiempo. En el amor, aunque no haya encontrado su alma gemela, no se resigne, siempre debe estar dispuesto al amor. En la riqueza, es un ciclo excelente para cerrar ese trato comercial con esa persona o empresa. Y en el bienestar, propóngase no quedar exhausto, no pierda tiempo y cumpla con todas las obligaciones. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Trate de no perder el control de sus emociones, evite desbordarse en caso de que deba enfrentar alguna situación donde haya discordia. En el amor, formule nuevas opciones para lograr el equilibrio armónico en el vínculo amoroso. En la riqueza, deje de vacilar e invierta en ese proyecto, obtendrá resultados exitosos. Y en el bienestar, intente escuchar a su cuerpo, cambie la dieta y ejercite más por las mañanas. De la mañana con 2 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Paso del tiempo, lo dejas todo en el recuerdo. Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas y yo aún no me atrevo. Tanta precaución que no ahoga el deseo, cuidando no salir lastimada, me quedo sin nada. Tengo planeado en mi mente cómo robarme tus brazos para siempre. Tiene que dar resultado. Voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando. Voy a darte lo que nadie le pide. De azul. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y para continuar, vámonos con la temperatura, a ver cómo continúa. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, así que hay que aprovechar este bonito día. A todos nos gustan los cielos soleados y despejados, y hoy es uno de estos días, así que aprovechenlo muy bien. Tenemos un viento que corre 3 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 60 grados, mínimas de 42, con cielos despejados. Y para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 42 grados. Y bueno, hace unos momentos estábamos hablando acerca de esta noticia, ¿no? Que muchos, pues sí nos entró así como que la incógnita de qué es lo que está pasando con estos glaciares. Hay 3 glaciares de la Antártida que se están derritiendo a un ritmo sin precedentes. Y adivinen por qué. Me imagino que muchos ya se imaginan por qué, ¿verdad? Por el calentamiento del mar. La verdad que cuando nosotros escuchamos este tipo de noticias, pues la verdad, a veces no comprendemos muy bien, ¿verdad? Por qué suceden. Y nosotros qué tenemos que ver con que esté pasando, pues, todos estos cambios, desde los climáticos hasta, pues, esto, ¿no? Que está pasando en la Antártida. Y bueno, un día después de que la Organización Meteorológica Mundial anunciara que las concentraciones globales de CO2 alcanzaron en el 2015 un nivel récord que fue superado por primera vez las 400 partes por millón y seguirán por encima de ese nivel durante todo el 2016, llega otro preocupante estudio sobre la salud del planeta, que son los 3 glaciares de la Antártida Occidental que perdieron hielo a un ritmo sin precedentes entre el año 2002 y 2009. El deshielo que se está registrando en esa zona del continente helado es el más rápido que ha sido observado hasta ahora y ha sido documentado por los investigadores de la NASA y de la Universidad de California en Irvine, utilizando mediciones realizadas por aviones. Los detalles de este nuevo estudio se publican esta semana en la revista Nature Communications y completan los recabados por otra investigación que el pasado agosto apareció en otra revista y que utilizó también datos de satélite. Según señalan los autores del estudio que fueron publicados en esta semana, los glaciares Smith, Pope y Cooler perdieron cientos de metros de hielo entre el año 2002 y 2009. Su hipótesis es que el flujo de agua más cálida bajo las capas heladas de la bahía del mar de Amundsen aumentó significativamente desde mediados de la década del 2000, desde el año 2000. A la región antártica, que se encuentra junto al mar de Amundsen, alberga algunos de los glaciares que están experimentando un deshielo más rápido en el planeta. El agua cálida del océano fluye por las cavidades continentales que hay bajo el hielo, de modo que lentamente va erosionándolo, especialmente en las llamadas líneas de tierra de los glaciares, Groundling Line en inglés, como se denomina al lugar en el que el glaciar se encuentra con el océano, y pues hasta ahora la cantidad exacta de hielo que había desaparecido apenas había sido cuantificada. Alá Hacendar, que es autor principal del estudio, y sus colegas usaron datos que fueron recabados por aviones de la misión IceBridge de la NASA. Ese programa estadounidense utiliza los instrumentos a bordo de los aviones, para hacer mapas de la Antártida y el Ártico una vez al año, con el objetivo de monitorizar la extensión del hielo y poder evaluar su evolución. Los vuelos sobre Groenlandia en el Ártico se realizan entre el mes de marzo y mayo, mientras que la Antártida se sobrevuela en el mes de octubre y noviembre. En el marco de la misión IceBridge también se realizan estudios más pequeños en otras zonas del planeta. La verdad es que pues ahí están todas las consecuencias, ¿no?, de todo lo que nosotros estamos pues colaborando para que lamentablemente pues estén derretiendo estos glaciares. Esperemos de que haya pues algo, ¿no?, que más conciencia entre todos los humanos, y dejemos también pues de estar contaminando. Y de esta manera pues estaremos poniéndolo más lento en este sentido, ¿no?, de que no estemos dañando pues ya inclusive pues a la Antártida, ¿no? La línea de la Tierra del glaciar Smith retrocedió desde 1996 2 kilómetros al año, mientras Pope retrocedió 0.5 kilómetros al año, y Cooler también retrocedió, pero desde el 2011 su línea de tierra ha avanzado 2 kilómetros. Y así es como está esta información. Si ustedes quieren instruirse más, quieren leer pues acerca de lo que está pasando, recuerden que la NASA pues siempre va a proporcionar ese tipo de información, y también otras revistas científicas o también las páginas científicas en las que pueden encontrar información verídica, ¿ok? Y bueno, con esto vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, ya se viene el tema del día. Por el momento los dejo con Juan Gabriel y Se Me Olvidó Otra Vez, al lado de Marco Antonio Solís. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy el lugar de siempre, en la misma ciudad con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer y nunca más dejarlo. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás

9 de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día y vamos a tratar un temita que tal vez algunos van a decir que esta frase o este tema pues va en contra, ¿no?, de lo que ellos piensan. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de esta pregunta de cuando dejas de esperar, todo llega, o sea, cuando no esperas nada, todo llega. Como les digo, tal vez algunos lo han escuchado, ¿no? De cuando no esperas nada, todo llega. Y tal vez cuando nos ponemos a analizar, ¿no?, la realidad, lo que se esconde detrás de estas frases o expresiones de psicología popular, pues uno empieza a tal vez a decir, ¿no?, esta actitud viene de personas derrotistas, personas que se dejan que las cosas sucedan y no ponen nada de su parte, y es cuando uno ya no saca las ganas, ¿no?, para salir adelante. Habrá personas que piensan eso cuando dicen esta frase, cuando alguien te dice no esperes nada, todo llega, y así como que no, nah, que eso es de una persona derrotista, yo no soy así. Pero no significa que uno pues deje las cosas que está haciendo y esperar que todo le venga en charola de plata, como dicen comúnmente, ¿verdad? No, lo que significa es que no esperar nada y permitir que las cosas lleguen es actuar con equilibrio. Si tú pones todo de tu parte, estás tranquilo, miras tu vida con tranquilidad, automáticamente vas desactivando los miedos, vas desactivando los egoísmos, las ideas negativas que ponen alambres pues a nuestros pasos, a nuestro camino, a lo que nosotros queremos. Nuestra mente está abierta a cualquier ventana, no nos enfocamos a una sola ventana que está cerrada y que la queremos abrir y no se nos puede abrir. Es cuando nosotros no esperamos nada y a la vez lo esperamos todo. No sé si ustedes me entiendan, pero es porque al final, o sea, al final de todo esto, pues siempre va a llegar lo que tiene que llegar, ¿no? No, nosotros no lo vamos a estar forzando, ni lo vamos a estar tratando de manipular, ni nada por el estilo, sino simplemente cuando nosotros dejamos de esperar o cuando no esperas nada, es cuando todo llega. Tal vez cuando uno dice, ya, o sea, ya no puedo más, ya hice todo lo posible, ya hice todo lo que estuve en mis manos y ya no encuentro más, ¿no? Ya no encuentro más soluciones. Y dices tú, bueno, y ni modo, hasta aquí lo voy a dejar y que pase lo que tenga que pasar. Ya no espero que me den el aumento, ya no espero que me contraten de ese trabajo que apliqué y ya llevo 3 o 6 meses y pues no me llamaron, y de repente te empiezas a recibir llamadas de todas partes y tienes por dónde escoger, por dónde elegir, decir, ah, pues este me conviene más, ¿no? A eso más que nada se refiere este temita. Y nuevamente pues les repito, ¿no? No crean que el esperar, o sea, al dejar de esperar para que todo llegue, eso no quiere decir de que vas a dejar de hacer todas las cosas que estás haciendo o poner el esfuerzo que estás poniendo en tus actividades, en tus metas, en tus sueños. En el día a día, y aunque parezca lo contrario, nosotros acumulamos muchas actitudes y muchos pensamientos limitantes, ¿no? A veces tenemos un problemita y lo hacemos grandote ese problema, empezamos a tener una actitud pues en lo que es negativo, no positivo, estamos como que atrayendo lo negativo, pensando en todas las cosas malas que podrían pasar si hacemos esto o si lo hacemos de esta manera, en lugar de empezar a acumular actitudes positivas, pensamientos ilimitados, es decir, bueno, puede ser así o puede ser asá o puede ser de esa manera, ¿no? Lo hacemos casi sin darnos cuenta, lamentablemente acumulamos muchas actitudes limitantes, pensamientos limitantes. Por ejemplo, sin darnos cuenta, ¿no? Casi que no le pongo esto porque me va a decir que no, ¿no? No le voy a proponer que hagamos esto, ya sé que me va a decir que no, no le voy a decir que me dé aumento de sueldo porque me van a decir que no. No voy con este cliente a ofrecerle esto porque me va a decir que no, ¿no? Y tal vez todo este tipo de pensamientos pues son limitantes, pensamientos limitantes que no nos dejan avanzar hacia lo que nosotros queremos. En ocasiones somos nosotros mismos los artífices de esos muros que impiden que las cosas nos lleguen, ¿no? Debemos estar abiertos, abiertos de mente, abiertos de corazón y pues siempre tener una actitud positiva. Primeramente hay que desactivar pues todas esas actitudes limitantes que les estaba diciendo. Primeramente hay una reflexión. Si no somos conscientes de nuestras propias actitudes limitantes, nunca podremos derribar esos muros que nos impidan que las cosas lleguen. Primeramente tenemos que estar conscientes de que es cierto. A ver, yo, Janet, sí es cierto. He estado pensando en esto, me he limitado, no lo he hecho por miedo, no lo he hecho por desidia, no lo he hecho por flojera, por lo que haya sido, ¿no? Entonces, el estar conscientes de nuestras propias actitudes limitantes nos va a ayudar primeramente pues a abrir el camino, abrirnos a las posibilidades que hay, a que llegue todo en abundancia, todo lo que tiene que llegar sin esperarlo. Para ello pues hay que darnos cuenta de muchas de esas cosas que nosotros ya tenemos alojadas en nuestro interior, en nuestros pensamientos, tal vez en nuestros recuerdos, tal vez cosas que traemos de nuestro pasado, que nos cortan las alas del crecimiento y parte también de nuestra felicidad. Entonces debemos entender de dónde vienen esas actitudes limitantes. ¿De dónde pueden venir esas actitudes limitantes? Pueden venir primeramente de nuestra educación, ¿no? Una buena parte de lo que nosotros somos ahora viene de nuestras raíces, en esas etapas tempranas en las que construimos el vínculo con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos también. Si no nos ofrecieron seguridad, si criticaron nuestros pensamientos, nuestras ideas, si nos sobreprotegieron, porque también hay padres que sobreprotegen a sus hijos, ¿no? Que no lo voy a hacer aquí, no lo voy a dejar aquí, no. Y entonces todo este tipo de cosas que nos pasaron en nuestra educación temprana, pues obviamente nos afectan en el presente. O también si no nos demostraron cariño alguno, todo ello ha dejado huella en nosotros. Y es muy posible que a medida que nosotros vamos madurando, vamos creciendo, vamos a intentar cambiar muchas de esas actitudes limitantes. Simplemente cuando nosotros estamos conscientes de que tenemos esas actitudes limitantes, pues entonces vemos la manera de cómo modificar o cómo mejorar, ¿verdad? Los ecos de una infancia traumática suelen limitarnos en muchos aspectos. Si tú viviste una infancia pues no muy agradable, tal vez tus padres no te daban la atención que requerías, tal vez estabas con tus padres que te maltrataban, te golpeaban, porque sí los hay, ¿no? Tal vez muchos tenemos la fortuna de tener unos padres amorosos, pero muchos otros pues también les ha tocado del otro lado. Y no es de que los padres sean malos, sino que tal vez fue la manera en que también ellos fueron educados y ellos pensaban que era lo mejor que estaban haciendo con los niños, ¿no? Pero pues es el momento de decir, sí, bueno, sí fui un niño o una niña maltratado por mis padres, que sufrió violencia y por eso ahora temo muchas cosas que yo quiero hacer, tengo mucho miedo de que no vayan a lograr. Entonces cuando uno ya se pone consciente de eso, entonces dice, de ahí vienen todos mis miedos actuales. En cambio cuando fuiste pues respetado por tus padres, fueron muy amorosos, pues también, ¿no? Viene el otro lado de la moneda, te enfrentas porque sabes que desde chico te dijeron, no te preocupes, mi hijo, mi hija, si no te salen las cosas, después te van a salir, y entonces tienes como que esa autoestima o también ese tipo de pensamientos de decir, bueno, no es el fin del mundo, si me equivoco, si no me sale, lo vuelvo a intentar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que como nosotros vamos creciendo, intentemos cambiar esas actitudes que tenemos de forma limitada, esas actitudes limitantes que no nos permiten dar un pasito más adelante. Cuando nosotros descubrimos eso, es el momento en que nos empezamos a dar cuenta, ¿no? De las cosas ilimitadas que el universo tiene para nosotros, de toda la abundancia que tal vez no nos habíamos dado cuenta que está a nuestro alrededor. Y bueno, también otra de las actitudes limitantes pues son experiencias negativas que no fueron gestionadas de forma adecuada. Por ejemplo, en las parejas, cuando uno es abandonado por tu pareja, nunca debes de pensar o caer en el error de pensar de que no mereces ser amado para nada. O sea, son lecciones de la vida, ¿no? A veces a unos les toca pues que sean abandonados, a otros les toca que tengan mucho amor, mucha protección. Hasta algunos incluso tienen sobreprotección, hasta estas personas se sienten asfixiados, ¿no? Demasiado amor tampoco. Todas las cosas extremas pues son malas, ¿no? Hay que afrontar el duelo. Si tú fuiste abandonado por tu pareja o te sientes abandonado por tu pareja, afronta el duelo con entereza, avanza siendo resiliente y abre tus esperanzas a la vida, o sea, atreviéndote de nuevo a querer y a dejarte querer, no porque te fue mal una, dos, tres veces, la cuarta pues todas te van a ir mal, no, para nada. O sea, enfócate en lo que realmente quieres, en la relación que sería la ideal para ti, y esa persona va a aparecer de la nada, hasta debajo de las piedras, pero va a aparecer, ¿no? Si fracasas en un proyecto, no te rindas ni atribuyas ideas de como que no eres apto, de que no eres hábil, de que no eres capaz, de que no es lo tuyo. Recuerden que hay muchos científicos, hay muchos famosos que obviamente no fallaron una vez, ni dos, ni tres, fallaron miles de veces, si no tienes ahí Albert Einstein, y no se dejaron pues derrotar, ¿no? Y ya ven, son reconocidos a nivel mundial. Entonces, si tú fallaste una vez, dos veces, tres veces, pues todavía te faltan miles de oportunidades, ¿no? De volver a practicarlo, de volver a realizarlo. Hay que reestructurar los pensamientos, hay que aprender de los errores, hay que obtener un aprendizaje y hay que enfocarnos de nuevo a ese propósito. No porque fallamos, ya no lo vamos a volver a intentar. La vida no siempre es fácil, la verdad. Y dependiendo de nuestra actitud y de las estrategias personales con las que nosotros vamos a afrontar las cosas, vamos a obtener un aprendizaje u otro. Así que traten de que sea lo mejor positivo para ti, o sea, en lo personal, ¿no? Como les digo, depende de nuestra actitud, nuestra vida la vamos a ver placentera, tal vez fácil o tal vez muy difícil. En ocasiones, muchas de esas actitudes limitantes parten de nuestra propia personalidad, de indecisiones, de miedos, de cerrarnos puertas casi sin darnos cuenta porque preferimos seguir habitando nuestro círculo de seguridad. Cuando nos decimos, no, así estoy bien, no me quiero arriesgar, y si me dan más trabajo, y si me dan más responsabilidad, no, mejor aquí me quedo, ¿no? Nosotros mismos ponemos esos límites, nosotros mismos pues nos enfocamos con nuestro miedo, queremos avanzar, pero si tenemos el miedo tomado de la mano, pues simplemente no lo vamos a hacer, no vamos a dar ese paso que tenemos que hacer en nuestra vida. La vida siempre está un paso más allá de tu zona de confort, pero ahí es donde las cosas pasan y donde todo llega. Cuando tú te arriesgas, cuando tú dices, ok, me da miedo, pero lo voy a hacer, es cuando ahí vas a obtener pues algo nuevo, una experiencia positiva, que si no salimos de esa zona de confort, pues no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Permitirnos no esperar nada soñándolo todo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Sí, o sea, o también la frase de decir, prepárate para lo peor esperando lo mejor. Pues es parecida, ¿no? Hay que permitirnos no esperar nada soñándolo todo. La actitud no es no esperar nada en absoluto, sino que se trata de reestructurar un poco nuestra actitud hacia la vida, hacia nosotros, permitiéndonos que las cosas pasen. Nosotros nos vamos a dejar fluir, es como si fuera un río que va al cauce, subes en tu lanchita y te dejas ir, ¿no? Dejas que la vida te guíe. Simplemente tú tienes que subirte a esa lanchita o a esa canoa para que puedas fluir, ¿no? Hay que evitar la visión de túnel. Todos lo hemos vivido alguna vez. Son esos momentos en que nos focalizamos en algo en concreto, perdiendo a su vez la capacidad de ver lo que sucede en nuestro alrededor. ¿Cuántas veces empezamos a soñar y a imaginar y nos perdemos de lo que estamos viviendo en el presente? Puede que tengas esos días en que pienses también que nada tiene solución, que las cosas son como son y que no hay otro remedio más que lo inevitable. Hay que desactivar esos pensamientos. Tampoco hace falta ensalzar un positivismo ciego que nos cree falsas esperanzas. Hay que tomar aire, hay que dejarnos llevar, hay que no esperar nada, pero mantener la mente abierta, mirando todo lo que te envuelve. Hay que dejarnos llevar con esperanza y con tranquilidad, pues para ver todas las cosas ilimitadas que hay para nosotros, todas las bendiciones, toda la abundancia que el universo tiene para nosotros. Deja a un lado lo que sientes y piensa en lo que realmente necesitas. En ocasiones, los sentimientos nos ciegan o nos aferran y no queremos, ¿no? Tal vez te llega una oferta de trabajo que es en otro estado, que te va a ir súper bien, te van a pagar muy bien, menos estrés, etcétera, etcétera. Y tienes un sentimiento en el lugar de que naciste o por la familia, etcétera, etcétera. Y no das ese paso, pero en tu corazón lo anhelas, o sea, lo quieres hacer, quieres ir, pero no te decides. Entonces, hay momentos también en que el amor, aún causándonos infidelidad, nos encadena a esa relación de la que no queremos despegarnos, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado? No, pero es que me trata mal, es que me pone el cuerno, pero tengo mucho amor. Entonces no quieren dejar esa relación, no se quieren despegar de esa relación. Pregúntate más que nada, ¿qué necesitas? ¿Necesitas libertad? ¿Necesitas ser tú mismo? Permítete entonces ser feliz de nuevo y al final vas a ver que todo llega. Hay que tener mucha fe, hay que ser perseverantes, hay que tener confianza, confianza en ti, confianza en que tú puedes lograr todo lo que tú quieres, todo lo que tú deseas. Si no tienes confianza en ti, pues simplemente los demás no van a tener confianza en ti porque no vas a dar esos pasos. No los vas a dar si tú no tienes confianza. Nuestra actitud hacia la vida siempre debe ser abierta, siempre debe ser tranquila, siempre debe ser segura. Mientras sepas cuáles son tus prioridades en el día a día, las cosas irán sucediéndose tal y como deben, o sea, a tu ritmo. Entonces, con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy. Espero que todos se dejen fluir, que se analicen muy bien, que nos analicemos todos, ¿no? ¿Por qué tenemos ciertos miedos? ¿Por qué no estamos dando esos pasitos? ¿Por qué no dejamos que las cosas, que todas las ventanas, que todas las puertas se nos abran a nuestra abundancia y que nosotros podamos elegir lo que nosotros queremos? Entonces, analizar eso, ¿por qué no lo estamos permitiendo? Y una vez que ya encontremos por qué no lo estamos permitiendo, porque cuando era niño, porque cuando me pasó esto, porque cuando me enojé, porque cuando hice y no lo logré. Entonces, solucionar todas estas preguntas, todo lo que hemos vivido, nos va a ayudar a identificar, ¿no?, de por qué no estamos dando esos pasos que necesitamos dar para abrirnos a todas las posibilidades que hay. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, finalizamos el temita del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hoy desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé abrazar. Ni podrás mente. Si te cuento hablar, es el momento de hacer el amor. No nos importa nada. Se me sale un hilo de demente, estilo de malvado. Y luego reposamos con los rostros en la misma almohada. Yo enamorado, sí, tú enamorada. Yo ilusionado, sí, tú ilusionada. Un día yo conseguí lo que me faltaba. Pretty girl, y tú encontraste en mí lo que tanto buscaba. Y ya no discutimos nunca, no, para nada. Tú y yo no conocimos esa linda madrugada. Desde allí tú me zumbaste la flechada. Bajo un cielo fundido de estrella y la luna asomada. Viniste y me dijiste que a nadie le creías nada. Prefieres estar libre que con novio y amarrado. Luego a mí me conociste con la primera mirada. Yo sabía que te amaría y ahora te amo más que nada. Yo enamorado, sí, tú enamorada. Yo ilusionado, sí, tú ilusionada. En ti yo conseguí lo que me faltaba. Eres mi chica ideal. A quien quiero querer. No pareces real. Preciosa mujer. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Nueve de la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya les traigo la receta de salud, que esta recetita es deliciosa y es muy importante que lo hagan, sobre todo si ustedes tienen hijos que están ahorita en la escuela, que necesitan pues tener una buena memoria, ¿no? Para que pasen sus clases, para sus exámenes y para uno mismo, ¿no? Para tener mejor memoria. O sea, toda la familia lo puede consumir, este licuadito, este jugo, como le quieran llamar. Yo le llamaría un licuado porque va a saber más a licuado y está delicioso. Lo que van a necesitar es una taza con agua. Van a necesitar dos almendras peladas. Como este licuado lo vas a beber cada mañana, yo te recomiendo que por la noche pongas un vasito con agua. Nada más vas a necesitar dos almendras, ¿verdad? Peladas. Entonces, dependiendo de cuántas personas vayas a hacer, vas a duplicar la cantidad de mango, de naranja, de nueces, de lo que te voy a decir de los ingredientes. Pero es muy importante, como te digo, que pongas las almendras en un vasito con agua por la noche. Lo puedes poner en el refrigerador y ya en la mañana sacas las almendras y créeme, las almendras van a amanecer grandotas, no van a estar en el tamaño que estaban y vas a poderlas pelar, las vas a poder pelar rápidamente y entonces vas a licuar pues con los demás ingredientes que ahorita te voy a dar. Te decía, una taza con agua, dos almendras peladas, ya sabes el procedimiento que tienes que hacer, una naranja, el jugo de una naranja, tres nueces y un mango maduro. Ahora, como les decía, si van a ser para toda la familia y son 5 integrantes, pues ya le van a tener que quintuplicar, ¿no? Las cantidades. y les va a ayudar mucho, a sus hijos les va a encantar y aparte pues les va a ayudar, como les decía, para la memoria. La verdad es que cuando uno anda muy cansado, muy presionado, trae muchas cosas que hacer, pues la mente pues nos juega, ¿no? Nos juega algunas pasaditas que decimos, ay, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé esto? ¿Qué estoy haciendo aquí en la cocina? ¿Por qué me paré? ¿Qué vine a hacer aquí al baño? ¿Qué vine a hacer en la recámara? Entonces, si traemos ahorita la mente o la memoria un poco cansada o estamos teniendo miedo de que algo nos está pasando, primeramente pues hay que hacer este tipo de recetitas y con un médico también, pues para que te cheque. Y si nada más quieres mejorarla, pues ya sabes, haz este delicioso licuado para mejorar la memoria. Súper sencilla la receta, ¿verdad? Más adelante va a estar publicada la receta en la página de la radio, así que no dejes de compartirla con tus familiares, con tus seres queridos, pues para que llegue a más oídos. Llegue más oídos y a más usuarios. Y bueno, ahora sí, vámonos a otra pausa y ahorita regresamos. Ya se viene la reflexión del día de hoy. Los dejo con Yuridia y sobreviviré. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sobrevive a tu adiós, tu mentira, tu traición, a tus locuras, a tu falso amor. Sobreviví, sobreviví al dolor. Yo ya no duele más, ya no hay mentiras porque ya no estás para seguir mintiendo. Hoy me bebo el silencio de tus noches, en otros labios otra piel. Hoy asesino la agonía del desamor y más no duele. Porque ya no estás para seguir mintiendo. Hoy me bebo el silencio de tus noches, en otros labios otra piel. Hoy asesino la agonía del desamor y más no duele. Sobreviviré y sobreviviré, te lo aseguro, sobreviviré. De mi cada recuerdo arrancaré y sobreviviré. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.